shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart. En clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 30 ya del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Como dice la canción, nosotras, nosotros venceremos. Y como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de Irán, de Afganistán, de atención primaria, de salud mental, de Turquía. Y empezamos por el bloque primero, buenas y malas noticias. Y vamos a empezar con una canción. Está cantada por brasileños, pero os hago un resumen y la vais a entender. No la escucharemos entera porque es un poquito larga, pero creo que vale la pena porque nos transmite mucha paz y porque hemos decidido que esta vez, en vez de dejar las noticias positivas para el final, íbamos a empezar el programa por lo positivo. La letra de esta canción, que se llama Samba de Utopía, se puede adivinar porque a través de un relato va parándose en palabras clave y termina con utopía. Empieza por poesía, por terquedad y acaba en utopía. Es una canción muy esperanzadora y yo creo que es una manera muy buena de empezar con el programa. Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra. Bueno, vale la pena oírla entera, pero no será difícil encontrarla. Samba da Utopía, y la podéis disfrutar tranquilamente en vuestra casa. Como hemos dicho, queremos empezar con un aire positivo y vamos a empezar por buenas noticias. Esta vez nos las vamos a repartir un poco entre tres personas. Sé que Gloria tiene especial interés en la primera, que es una feminista suelta de cargos, y que ya nos lo cuente. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Para mí es una alegría estar aquí con todos los que nos seguís oyendo, y empezar precisamente por una muy buena noticia. Luego se vendrán otras que no lo son tanto. Bueno, hablamos de una activista rusa, Yulia Svezkova, que fue acusada de difusión de pornografía, totalmente, y por lo cual le pedían 3 años de prisión. ¿Qué hizo supuestamente? Pues simplemente crear unas ilustraciones al estilo del movimiento body positive o positividad corporal. Es decir, hacer dibujos o cualquier tipo de forma de arte que reivindique la diferencia, que reivindique que no tenemos que avergonzarnos, tengamos el cuerpo que tengamos o las medidas que tengamos o pesemos los kilos que pesemos. Y concretamente se conoce que alguien le escandalizó porque pintó unos órganos sexuales femeninos transformando la vulva o la vagina en una especie de flores. Y se conoce que eso escandalizó muchísimo. Bueno, además de esto, sufrió multas, amenazas, restricciones para viajar. Pero ahora, por fin, ha habido una solución. Simplemente consideramos que esto es una victoria en un país donde la misoginia, la homofobia, son fomentadas por el Estado ruso, que persigue, además, cualquier tipo de activismo pacífico, cualquier forma de libertad de expresión. Bueno, y en general, cualquier defensa de los derechos humanos y por supuesto, en concreto, los derechos LGTBI. En fin, una victoria. Muy bien, pues ahora tenemos 2 noticias que creo que va a leer Luis. Si quiere nos alternamos con lo de México, pero bueno, ya que está por la zona de Oriente, una referente a Camboya y otra referente a Irán, sobre lo que luego vamos a tener otras no tan buenas noticias. Así que, Luis. Pues muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Y sí, voy a leer o a hablar de una buena noticia relacionada con Camboya. Una buena noticia que a mí me ha sorprendido porque se refiere a una época que, pues nada más y nada menos que a finales de los años 70 y a un movimiento, a una organización política que gobernó Camboya durante aquellos años, que son los llamados Jemeres Rojos, que yo pensaba que aquello estaba más que olvidado. Y yo no sé a vosotros que sois jóvenes, los Jemeres Rojos, ¿qué os dicen? Nada, la verdad. Chino, bueno, más bien camboyano. Hubo una película muy interesante que era no sé qué de lágrimas, pero la película era de cuando yo era adolescente. Estos Jemeres Rojos gobernaron en Camboya desde el 75 hasta el 79. Y pues cometieron todo tipo de atropellos, barbaridades, crímenes de guerra. De hecho, los expertos calculan que unas 2 millones de personas sufrieron bien hambre, enfermedad o asesinada. La cabeza visible de estos Jemeres Rojos era una persona, un individuo, se llama Qiu Sanfang. Yo lo recuerdo, el nombre me suena de aquellos años, Qiu Sanfang, que ahora mismo tiene 91 años, y que fue ya acusado en 2014, ya fue juzgado y sentenciado por tribunales camboyanos, fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad relacionados con desplazamientos forzosos de población organizado durante su gobierno. Tuvo una segunda juicio, en este caso acusado de crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones del Convenio de Ginebra. Esta sentencia se produjo en 2018 y estaba en espera de ser confirmada. Y efectivamente, la noticia que ha publicado Amnistía Internacional en septiembre es que la sala de delitos graves de los tribunales de Camboya han resuelto confirmar la sentencia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Convenio de Ginebra impuesta a Qiu Sanfang. Bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que, según Amnistía Internacional hace constar, que esta resolución debe servir como un recordatorio más de que la rendición de cuentas por los delitos más graves no tiene fecha de prescripción. Y efectivamente, por eso la buena noticia en este sentido, la no prescripción de los delitos de esta gravedad tan enorme. Bueno, si te parece, intercalo ya ahora muy brevemente lo de México y luego ya tú dices cuál es la buena noticia referente a Irán antes de que entremos en las malas. En el último programa, y por cierto, no he dicho que hoy también estamos, Gloria, es que como últimamente llevaba el programa Carlos, al que echamos de menos, yo ya no me acostumbraba a tener que coordinar otra vez esto, sino me sentaba ahí como una más y estoy un poco siendo maleducada. Entonces hoy están, además de Gloria y Luis, que en la época de, sobre todo el año pasado, que también estaba todo un poco todavía con la pandemia, no, no nos atrevíamos a invitar a mucha gente, pues en ese momento no invitábamos a muchos, pero ya se han convertido en personas colaboradores habituales, Ramón, Lucía, Inés hoy no puede acompañarnos, pero otros días, y esperemos que en todos los programas ya estemos así de bien acompañados. Ahora enseguida hablarán ellos. En el último programa yo comenté que se habían cumplido 8 años de la desaparición de los estudiantes en México, que fue algo muy duro, en Ayotzinapa, y la buena noticia hoy es que parece que hay avances en la investigación, porque hay una complicidades de algunas autoridades que no están nada claras cómo es posible que 43 estudiantes desaparecieran. Algunos se han ido encontrando, se supone que la mayor parte muertos, y bueno, es todo algo muy oscuro, y con unas complicidades que el hecho simplemente de que hay avances en la desaparición, en la investigación de esta desaparición, ya lo podemos considerar, porque todo lo que sea, igual que ha comentado ahora de Camboya Luis, que en un momento no haya impunidad, es un poco prevenir que algunos hechos vuelvan a repetirse. Y ya, tu última buena noticia, Luis. Pues sí, en este caso está relacionada con Irán, y también con una sentencia condenatoria a un exfuncionario iraní, Hamid Nouri, que ha sido condenado a cadena perpetua, en este caso por un tribunal sueco, por un tribunal del distrito de Estocolmo. La acusación son en relación con las masacres que tuvieron lugar en instituciones penitenciarias, en cárceles de Irán, durante 1988. Ya digo que el juicio y la sentencia lo ha realizado un tribunal sueco, el Tribunal de Distrito de Estocolmo. Y lo que yo creo que es importante, aplicando o en aplicación del principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal, que implica que los delitos graves, como son los de lesa humanidad, pueden ser denunciados y perseguidos en cualquier país, independientemente de la nacionalidad de la persona a la que sea acusada. Entonces, esta es la buena noticia en su doble aspecto, de que se ha hecho, se ha emitido condena por estas actividades, y además que se ha hecho en aplicación del principio de jurisdicción universal. Amnistía Internacional, bueno, pues considera que, como hablábamos antes, básicamente esta sentencia pues debe servir de nuevo de llamada de atención a la comunidad internacional para que haga frente a la crisis de impunidad imperante en Irán. Para ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues debe tomar las medidas pertinentes para investigar este tipo de actuaciones, que son, pues desgraciadamente, bastante frecuentes en Irán. Bueno, hablando de eso, precisamente habría que recordar que España, que fue un poco pionera en algún momento, de hecho a Pinochet se le detuvo o retuvo, luego, bueno, hubo muchas historias en Londres precisamente por este principio, luego el Parlamento revocó y la jurisdicción universal se quedó en suspenso, con lo cual ha habido cosas que están en marcha, algunos juicios, por ejemplo, algunos temas de memoria y desapariciones en España, porque una jueza argentina lo puso en marcha. Porque aquí, habiendo sido pioneros por presiones, curiosamente, de China, por el tema de Nepal, por el tema del Tíbet, perdón, que he dicho Nepal, Tíbet, pues resulta que se renunció a ese principio. Y no sé si lo volveremos a poner. Bueno. segundito, María. Yo iba a comentar algo, pero me queda callado. Pero España, desgraciadamente, puso restricciones al principio de jurisdicción universal. Exactamente. Y no solamente con China, sino con Israel. Con Israel, sí, de, sí. En una resolución expresa dejaron fuera, estaba entonces Moratinos, creo, de ministro de Asuntos Exteriores, y creo que fue declaración expresa de dejar fuera de la, del principio de justicia universal. No, es que se renunció a ese principio, pero porque venían las presiones de países muy concretos. Entonces ya no hay jurisdicción universal. Ya no hay para nada. Ya no hay. Pues mala noticia, mira, ¿por dónde? Tendría que rebuscar un poco, pero la idea, venían las presiones de un sitio muy concreto, pero de alguna forma se suspendió. Bueno, vamos ahora en las situaciones menos agradables. Primero hablan un poquito Gloria y Luis por contextualizar lo que es Afganistán-Irán y luego me gustaría mucho que Ramón y Lucía nos hablaran de Niloufar Bayat, que si nada falla, el billete de avión para llegar a Sevilla ya está. Todavía estamos pendientes de que, bueno, a lo mejor al final viene sola, de sacar los billetes, nos va a visitar en noviembre. Y bueno, es algo que va a ser muy interesante. Nosotras tuvimos ocasión de conocerla San Sebastián, en la Asamblea de Amnistía, y la verdad es que vale la pena. Entonces, Gloria va a hablar de un aspecto muy concreto de Afganistán, menos conocido. Luis, un poco de Irán, sin alargarnos mucho, porque es que podríamos estar un programa entero hablando de Irán últimamente, de cómo está la cosa, y luego pues vosotros dos nos hablaréis de Niloufar, y ya está. Venga. Bueno, no hace falta hacer, buenas tardes otra vez, no hace falta recordar que hace un año que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, ¿eh? Y la situación de las mujeres es terrible porque ha habido un gran retroceso. Hay que recordar muy brevemente que en los últimos 20 años las mujeres podían ir no solamente a la escuela, sino a la universidad, o montar sus propios negocios, o ocupar cargos públicos, o ser funcionarias. Sin embargo, voy a contar los últimos retrocesos que ha habido, son los siguientes, medidas concretas. Porque la situación de las mujeres afganas ya está muy publicada, pero hay cosas que me han sorprendido incluso este fin de semana. Por ejemplo, lo que he aprendido es que he leído que en marzo los talibanes cerraron las escuelas hasta nueva orden. Concretamente, será hasta que diseñen un uniforme especial para las niñas, conforme a las tradiciones del país. Y esto parece que va para largo. Con lo cual, las niñas, al no poder ir a la escuela, pues mientras que ha forzado, que las familias, mientras, están forzando matrimonios precoces y no deseados, no consentidos. Otra medida que han tomado, en abril, hace pocos meses, es que todas las mujeres deben llevar un velo integral, preferiblemente el burka completo, el burka que solo deja hasta la rejilla en los ojos, de arriba abajo. Y también han dictado un decreto diciendo que las mujeres eviten movimientos innecesarios. Así, sin especificar cuáles son. Ahora bien, con ser todo esto terrible, a mí lo que más, bueno, y que no pueden salir de su casa muchas mujeres sin ser acompañadas de un familiar o tutor masculino, evidentemente. Pero lo que más ha impactado fue que precisamente este último fin de semana, y yo leí el informe ayer mismo, un informe de la Unión Progresista de Fiscales de España, que este fin de semana se ha reunido en un congreso en Toledo. Y allí su presidenta, Inés Herrero, ha contado que hace muy poco que ha viajado a Pakistán, país vecino de Afganistán, donde unas 30 mujeres que fueron fiscalas y juezas tuvieron que huir de Afganistán y refugiarse allí. El problema es que el visado que tenían les ha caducado, con lo cual están en situación irregular, vamos. Es decir, sin papeles, sin poder escolarizar a sus hijos, sin poder tener derecho a la asistencia sanitaria, en fin, terrible. Pero es que no solamente es eso, es que además reciben amenazas y el riesgo que corren es ser deportadas a su país de origen, Afganistán. Y allí sus vidas corren peligro, porque estas mujeres, que no olvidemos que he dicho que fueron fiscalas y juezas, precisamente muchas de ellas habían investigado a muchos talibanes por delitos de narcotráfico y otros delitos. Con lo cual, cuando lleguen a su país, vamos, su vida corre máximo peligro. En resumen, lo que pide la Unión Progresista de Fiscales es que el gobierno español agilice la documentación para darles una salida y que no aleguen que es que no tenemos medios, que no hay tiempo, que no hay no se sabe qué. Lo que hay que pedir es eso. que se dé una solución a ellas y a sus familias. Es que a veces nos olvidamos que efectivamente en los últimos años, pues no en todas partes, zonas rurales y tal, pero había una normalización en cuanto a las mujeres en acceso a cantidad de puestos, como por ejemplo todo esto en los ambientes jurídicos y las magistraturas y tal. Y claro, esa gente se ha quedado ahora, vamos, como quien dice, en el aire y encima... Claro, si son ellas las que han condenado a algunos de los que ahora están en el poder, pues nos lo podemos imaginar. Claro. Y yo había leído algunos artículos sobre lo problemático que es que estas personas estén atrapadas un poco allí. Sí, y antes que se me olvide, también por favor entrar en la página web, bueno, luego dejaremos enlaces, y firmar. ¿Eh? Sí. Firmar para que el gobierno español se implique, porque estas mujeres, juezas o fiscalas, confiaron en la acción internacional y ahora las estamos defraudando en alguna manera, y hay gente que dice, no, yo no firmo porque firmar no sirve para nada, si nada sirve para nada, esta especie de escepticismo. Ser escéptico solo conduce a esto. De hecho, Amnistía Internacional en su página ha reconocido que no solamente de Afganistán, sino presas y presos de muchos continentes han salido en libertad precisamente gracias a las firmas, a la presión internacional. Y contamos testimonios de mujeres salvadoreñas o de gente de Uganda o de Ruanda que han dicho que gracias a las firmas es como han sido liberados. Por favor, firmar. ¿Qué nos puedes contar de Irán que no sepamos y que no queramos saber? Bueno, de Irán comento una noticia relativamente reciente en relación con la represión que se ha desencadenado en Irán. Represión tremenda, con un número de víctimas que pasan de los 100 claramente. Y que es una noticia que habla de acontecimientos que tuvieron lugar el 30 de septiembre, es decir, relativamente reciente, en la provincia de Sajedán, en la región iraní de Baluchistán. Ese día, con motivo de la serie de protestas desencadenadas con ocasión de la muerte de Mahsa Amini, que es como se llamaba esta chica que fue detenida por la policía, la llamada policía de la moral, porque se le veía un mechón de pelo por debajo del velo, y que la llevaron a un centro de detención y, eufemísticamente hablando, perdió la vida bajo custodia. Eufemísticamente hablando es como se dicen estas cosas, perdió la vida bajo custodia. Bueno, con ese motivo se desencadenó, como decía, una ola de protesta que fue respondida por las autoridades con una represión tremenda. En ese contexto de manifestaciones por este hecho, el 30 de septiembre, como os digo, fue un día de especial trascendencia en estas manifestaciones, en el cual las fuerzas de seguridad iraníes, de nuevo, utilizaron munición real y utilizaron gases lacrimógenos contra manifestantes, transeúntes y todo tipo de personas que se les ponían por delante, con resultado de al menos 66 personas muertas, entre ellos niños y niñas. Es una, según las informaciones de Amnistía Internacional, bueno, pues es una de las jornadas más mortíferas que han tenido lugar desde que se iniciaron las protestas. Incluso parece que por declaraciones de testigos y por vídeos y otro tipo de imágenes, pues puede ser que el número real de muertes pues sea bastante más elevado. Bueno, ¿qué concluimos? Pues que las autoridades iraníes muestran reiteradamente un profundo desprecio por la inviolabilidad de la vida humana, y que además no se van a detener ante nada para mantenerse en el poder. ¿Qué concluimos también? Bueno, pues que esta violencia de las fuerzas de seguridad iraníes, que las fuerzas de seguridad iraníes están desplegando, pues no surge de la nada. Esto tiene una explicación, unas causas o unos factores que pueden ayudar a comprenderlo al menos. Y uno de ellos es, pues claramente, la impunidad sistemática que tienen estas actuaciones y la falta de una respuesta, adecuada de la comunidad internacional. Amnistía Internacional concluye esta información de manera expresa, afirmando que esto es el resultado de la impunidad sistemática y de la respuesta decepcionante de la comunidad internacional. Bueno, la situación en Irán, pues tremenda, tremenda. Pero cuéntanos que a ti te pilló una gran manifestación en Madrid, sí. Y eso fue por lo menos emocionante, por lo que me dijiste. Bueno, sí, es que hubo, ¿cuándo fue? A principios de octubre. Sí. Bueno, concretamente el 6 de octubre. Sí. Lo recuerdo. Porque estaba en Madrid para otras cosas. Y entonces Amnistía Internacional había convocado una concentración ante la embajada de Irán. Y bueno, pues aprovechando que estábamos en Madrid, pues fuimos. Y fue un acto absolutamente emotivo. Y bueno, allí había, se celebraba en la misma calle. O sea, la policía había puesto para, en realidad, tan bastante justificadamente por motivos de seguridad, porque la circulación no estaba cortada. Entonces, los asistentes a esta concentración ocupaban una calle lateral, pero la calle principal seguía abierta al tráfico. La policía con buen tino había, pienso yo, había puesto allí una cinta para impedir. Y bueno, y la embajada de Irán protegida por la Guardia Civil, aquello era un espectáculo, vamos. Y fue muy emotivo porque participaron dos mujeres, dos chicas muy jóvenes de Irán, que además de leer manifiestos, quemaron velos, se cortaron el pelo allí directamente, y fue realmente emotivo. Que nos mandaron una foto a los del grupo y estabais emocionados. Fue de ¿sí? esas veces que te emociona. Bueno, por que lo te menos, emociona claro. Porque es que ves la injusticia, la palpa, aunque sea a no sé cuántos miles de kilómetros de Teherán, pero es que en ese momento la palpa, la barbaridad, la injusticia, la crueldad. Y fue muy, muy, muy emotivo, sí. Bueno, pues como tenemos que repartir mucho tiempo, me gustaría que hablarais un poquito de quién es Niloufar Bayat y, bueno, lo que queráis decir y cómo lo tengáis vosotros preparado, ¿vale? Sí, bueno, pues Niloufar Bayat es una mujer afgana que es también jugadora de baloncesto en silla de ruedas, además de activista. Y, bueno, ella pensó que, dado su perfil, podía tener riesgo de represión por parte de los talibanes cuando estos tomaron el país en agosto de 2021 e intentó salir del país con la fortuna de que fue acogida por el gobierno español. Aún así relata cómo, a pesar de haber podido escapar, la situación sigue siendo terrible para toda la gente que vive ahí y cómo ha tenido que dejar todo, incluida su familia, atrás. Esta mujer, Niloufar Bayat, denuncia la mala situación que las mujeres viven en su país y asegura que no tienen derechos y que sufren constantemente la violencia de los talibanes, y dice ella que ahora más fuerte que en los últimos 20 años. Sin embargo, este caso es el caso de concreto de una persona que tiene un tirón mediático importante que le da visibilidad a una situación que tienen muchas otras personas, no solo ella. Yo creo que es un poco uno de los casos que escucha y oyendo un poco todo lo que ella cuenta, de cómo fue la salida, de lo que se sufrió, lo que le costó, al final llegaste, te das cuenta de que al final escuchamos muchas veces cómo va toda la situación y obviamente nos parece muy grave todo lo que pasa, pero cuando escuchas el testimonio de una persona que yo creo que además, al ser una activista y al haber trabajado tanto por el progreso en su país de las mujeres, tiene una organización que creo que se llama Free Women for Afghanistan, y todo el trabajo que hizo ella para poder conseguir que a las mujeres se les incluya en el deporte, tal como estaba la situación allí, tal como funcionaban las cosas, haber progresado y ahora sentir que todo eso se va totalmente a donde estaba antes, retrocede muchísimo, pues yo creo que tiene que ser todavía más frustrante, ¿no? Y obviamente, pues, ella agradece todo lo que ha hecho el gobierno español y la acogida, pero la unión con su país pues sigue estando ahí, sigue siendo una situación muy desagradable. Entonces, a nosotros pues nos parece yo creo, a mí me parece inimaginable que yo, por ser una mujer, o por, claro, yo por ejemplo me podría apuntar a mi mismo baloncesto y tendría las cosas súper fáciles, pero que por eso yo me tuviera que ver obligada, ahora que porque sí, a salir de mi país por ser como soy, o por haber luchado por mis derechos, pues no sé, no me lo puedo ni imaginar, yo creo. Es una mujer muy, muy decidida, porque ella ya había sufrido un atentado de pequeña, por eso tenía el problema en la pierna y por eso tenía que jugar a baloncesto. Pero pertenecía a una familia progresista, que siempre la había... Y la verdad es que te impresiona. Y bueno, lo que no sé si hemos dicho es que también, aparte del gobierno español que facilitó las cosas y un periodista que también tramitó, buscó todos los papeles, pues luego hubo un equipo de deporte paralímpico, en concreto en Bilbao, sí, y la cogió para que jugara allí. Entonces, bueno, pues está bastante integrada. Bueno, la noticia es que el día 16 de noviembre, y creo que no habrá ningún cambio, porque el billete de avión ya está, lo único que parece que al final iba a venir sola, me da acompañada, porque no podían acompañarle, y bueno, estamos pendientes de cerrar los detalles. Va a venir a varias localidades de Andalucía, y en concreto a Córdoba, al Instituto Medina Zahara. Estamos deseando. Estáis deseando, además es que... impresiona, porque una mujer muy con una energía, que bueno, son esas veces que tú dices, madre mía, nosotros nos quejamos de cualquier cosa. Sí. Total, vamos, pero que no haya ningún problema, y el 16 de noviembre, pues, estar aquí, le daremos difusión, por lo que queremos hacer un acto por la tarde abierto a todo el público. Y bueno, pues, ¿queréis decir algo más o pasamos ya al siguiente bloque? Pues tenemos mucho que hablar. Venga, vamos. Muy bien, pues entonces... Exacto. Bueno, me parecía muy adecuado que un disco se llama Sanación y una canción se llama Mare, ¿de qué me sirve llorar? Nos sirviera un poco para introducir el tema que vamos a hablar de sanidad y también de salud mental asociada a sanidad. Al final de este bloque nos servirá hablar del caso nuevo que va a coger el Grupo de Córdoba para introducir el tercer bloque, que sería el derecho a la protesta. Es que me encanta la frase que dice María José Hiergo: ¿de qué me sirve llorar si cantando llego al cielo? Bueno, al cielo queremos llegar, no sé cuándo. Luis y Gloria, nos van a resumir algunas de las denuncias y propuestas de Amnistía cuando se habla de atención primaria, y después de lo que digan, vosotros, si queréis hacer alguna pregunta, y si no, entramos también en el tema de los problemas de salud mental. Así que, como queráis, lo vais hablando vosotros. Pues comienzo yo hablando sobre aspectos relacionados con la atención primaria y la información que ha puesto Amnistía Internacional en los últimos tiempos sobre este tema, y después Gloria pues hablará sobre salud mental, ¿no? Bueno, la atención primaria es un tema que es recurrente, al que Amnistía Internacional le ha dedicado tiempo, bastante tiempo durante los últimos años. Concretamente hay dos informes, uno de julio de 2020... que es en relación con la década perdida, 2009-2018... En febrero de 2021 se hizo público otro informe, la otra pandemia, entre el abandono y el desmantelamiento, el derecho a la salud y la atención primaria. Y terminaré comentando algunos datos más recientes que ha hecho público Amnistía Internacional en su web en mayo de 2022... antes del verano. Bueno, en el informe de febrero de 2021, pues Amnistía Internacional planteaba y denunciaba que España simplemente había desoído durante los 12 últimos años las recomendaciones internacionales para garantizar un sistema de atención primaria suficientemente dotado de recursos humanos. Ello había dado lugar que cuando se declaró la pandemia de la COVID-19, pues la situación de los centros de atención primaria pues era muy deficitaria, con toda la cantidad de problemas a que ello dio lugar. Básicamente situación que había dado lugar a un abandono y un desmantelamiento de la atención primaria. El punto de partida, bueno, era la crisis económica de 2008, a partir de 2008, cuando hubo un recorte amplio de recursos dedicados a los servicios públicos, sanidad entre ellos, y como consecuencia de eso, pues cuando llega la pandemia, los servicios de sanidad, entre ellos atención primaria, pues están en un estado lamentable. Un dato: el Producto Interior Bruto en estos años subió un 8,6%, el PIB subió un 8,6%, pero el gasto sanitario público bajó al 11%, bajó un 11%, no solamente no subió, sino que bajó el gasto sanitario en general, y en atención primaria aún más, el descenso fue del 13%. Consecuentemente, cuando se declara la pandemia, pues la situación de la atención primaria es de colapso, básicamente de colapso. Ratios de personal médico y de enfermería en atención primaria por 1.000 habitantes bastante inferiores a la mayoría de países de nuestro entorno. Se cita la cifra 0,77 médicos y 0,66 enfermeras por 1.000 habitantes, muy inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, otro dato: problemas relacionados con la reposición de personal. El personal tiene una edad media pues bastante alta. Por ejemplo, el 27,5% tiene 60 o más años, el 63% tiene 50 o más. Quiere decir que está a la vuelta de pocos años la reposición de este personal, o vamos, si ya la situación es dura y difícil, pues entonces ya ni se... Bueno, te puedes imaginar lo que puede suceder si no hay reposición de este personal. ¿Significa esto consecuencia? Pues evidentemente que el personal sanitario está al límite de sus capacidades de trabajo. Otro dato, más del 41% en 2018, en los datos del informe de 2018, se informaba de que más del 41% de los médicos de familia superaban el máximo deseable de 1.500 pacientes por profesional. Además, en un contexto de alta precariedad laboral, que significa datos, bueno, Amnistía Internacional, todo su informe lo apoya con datos, para que no quede duda. Datos oficiales de 2017, reduce contrato indefinido, el porcentaje de contrato indefinido en el sector de médicos de familia era del 7%, 6,9% para ser más exacto, y el 70% no llegaban a un mes, o sea, precariedad absoluta, mientras que en enfermería la temporalidad rondaba el 19%, es decir, situación de, como decía antes, que está al límite, personal sanitario al límite. Y hablando, también el informe hablaba de perspectiva, enfocaba hacia la perspectiva de género. Las mujeres, como suele pasar desgraciadamente, tienen una carga añadida en cuanto a las consecuencias graves de las situaciones. Entonces, en sanidad, una mayoría del personal son mujeres. Y además de sufrir la misma sobrecarga que el personal masculino, pues se une que luego tienen que asumir cuidado en el ámbito familiar, con lo cual la situación es tremenda. Hablaba de la situación especial de las mujeres migrantes, que añaden a su situación la precariedad en cuanto a su situación en España, además de contratos precarios, dificultades económicas. Y un dato interesante, un dato importante, es que las denuncias, las situaciones de violencia de género durante estos años, durante estos meses de pandemia, pues habían aumentado enormemente, hasta el extremo de que en el periodo enero-abril de 2020, el número de llamadas al 016 aumentaron más del 1000%. Y las consultas online habían aumentado el 67%. Todo ello ante la imposibilidad, por lo que hemos comentado antes, de desmantelamiento, acudir, claro, ante la imposibilidad de atender a ello. Comento un dato más y si queréis... Sí, es que tenemos que hablar todavía de salud mental, o sea que... Vale, pues... Está el informe, el que quiera verlo, también eso, comenta un dato más no, y ya... No, termino, que como siempre Amnistía Internacional quiere ser optimista y el informe terminaba con una declaración, con una afirmación que decía: ahora es más necesario que nunca el incremento urgente de la inversión en ese pilar fundamental del sistema público de salud. No podemos dejar pasar ni un día más. Necesitamos alcanzar el porcentaje del 25% del total del gasto sanitario público, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Termino. En mayo de 2022, como decía, ha hecho público Amnistía un nuevo informe. Y bueno, os leo el título y ya me callo y dejo la palabra. El título del informe: atención primaria, exceso de buenas palabras, escasez de resultados efectivos. Y luego toda una serie de datos que indican que desgraciadamente la situación pues no se endereza. No sé si queréis comentar algo, preferís luego intervenir cuando hablemos de salud mental o qué se comenta así en vuestros entornos. Yo en mi entorno, porque lo tengo muy cerca, porque mi padre es sanitario, ah, médico, bueno, entonces. Y de la sanidad pública, vamos, sí. Y sí que lo he escuchado recientemente con el tema de la pandemia, nunca se la había escuchado tanto y sé que las condiciones siempre han estado presentes, que hacía falta una mejora y tal, pero sí que es verdad que con la pandemia se lo he escuchado muchísimo más, hablando de enfermeras sobre todo, que ha habido huelga aquí en Reina Sofía, por las condiciones que tienen y por la dificultad de abarcar todos los pacientes, ¿no? Que es muy difícil. Mi padre trabaja en urgencia y pues bueno, desbordado completamente, vamos, desbordado. ¿Y tú has oído quejarse a la gente que si le dan cita o no le oyes quejarse o sí? Sí, sobre todo a partir de la pandemia la situación, eso ha sido desesperante cuando pedía cita y hasta dos semanas o la cita online, no te la daban. Sí, sí. Y además, fijaros, esta situación precaria de una carrera que es dura, que es larga, y tú dices luego que no hay cultura del esfuerzo, pero digo, ¿qué esfuerzo? O sea, alguien que saca una notaza para entrar en medicina, que hace una carrera, que se tira cuatro años de MIR, ¿qué tal? Y luego le están haciendo contratos de un día, porque hay contratos de un día, o sea, que... Que yo... Ay, perdona. Así, y luego tenemos al ídolo lo que tú decías, ¿eh? Tú dices que te cuenta tu padre o nos cuentan vuestros familiares, pero es que hace dos semanas escasas el consejero de aquí, de la Junta de Andalucía, ha saltado una perla que sale en las prensa, diciendo que unos problemas más graves de la medicina actual se deriva de la feminización de la profesión. Ha sido el consejero, es peor, es un cargo del Colegio de Médicos de Andalucía. Bueno, perdóname, el nombre sé. Pero lo que dijo sí. Luego rectificó y donde dijo Diego, luego ya bautizó. Bueno, y quería yo añadir también, yo soy, para no alargarme tampoco yo soy la pesada de las firmas. También hay en la página de Amnistía, aparte de que hay informes, hay una ciberación abierta para pedir y para exigir que se destine el 25% del gasto sanitario total a la atención primaria, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además, dentro de la atención primaria hay un dato importante, que uno de cada cuatro pacientes que acude a atención primaria es por problemas de salud mental. Pero cuando llega ahí, ahí sí que las listas de espera no son de semanas, a veces son de meses. Y quería añadir, precisamente hay un dato de la UNICEF, que más del 20% de los adolescentes que tienen vuestra edad, entre 10 y 19 años, acuden a veces no por problemas físicos, porque el cuerpo lo tenéis bastante sano. Totalmente. Por problemas de salud mental. O sea, sobre todo dice que ha aumentado la entre los jóvenes y las chicas más. Es que lo que te quería decir, que yo no sé si Luis quería añadir algo de lo anterior. Es que claro, si estamos entrando en salud mental... Ya con esta frase más. ¿Es vale? Que ha aumentado entre los jóvenes, al parecer, la ansiedad, la depresión y sobre todo las tentativas de suicidio. Y que en los últimos cuatro meses que lleva funcionando un teléfono, que al parecer es la línea 024 de atención al suicidio, que en cuatro meses de funcionamiento ha habido más de 700 llamadas, pero claro, si alguien llama a un teléfono, pero luego para acudir a servicios de atención de psiquiatría o de psicoterapia, te dan meses, para que te tengan cita, claro, a lo mejor una operación de cataratas puede que sea posible esperar a que te operen de cataratas, por ejemplo, es un ejemplo que se me viene. Pero claro, cuando alguien está con tentación de suicidio, es que no puede esperar meses a ser atendido. Es terrible. Y ya con eso no tengo nada más que decir casi de salud mental. Vale, no es que no sabía si la petición de palabra de Luis era sobre lo anterior. No, era un dato sobre la sanidad y sobre las condiciones de trabajo de los sanitarios. Yo no sé si tú, por tu relación directa, pero yo he oído que las condiciones de salario en Andalucía son claramente inferiores a otras partes de España, no que tienes que ir fuera de España. Por ejemplo, leía en el País Vasco y Andalucía la relación de salario es de 1.800 a 2.400. O sea que además... Y las condiciones también, en algún sitio lo están haciendo contratos más grandes, ¿verdad? Que se están yendo tanto de Andalucía como de Madrid. Bueno, como retomamos y hemos entrado ya en la salud mental, es que era por cerrar un poco lo que te quería decir. Sí. Es que estábamos entrando y quería cerrar el tema anterior. Entonces, entramos ya en el tema de salud mental. ¿Tú querías añadir algo más? Porque me gustaría oír su opinión sobre... Solo un dato, que al parecer, según UNICEF, no solamente el informe de Amnistía, que eso ya lo ha hablado Luis, sino según UNICEF de España, que más del 20% de los adolescentes sufre algún problema de salud mental. Pero es que además ese porcentaje aumenta las chicas. Acerca de las chicas hay mucha más presión de temas de anorexia, de acoso, de bullying, con lo cual sabemos que muchas veces por el acoso escolar, por el bullying, ha habido suicidios, Y entonces, en las chicas, al parecer, aumenta bastante este porcentaje. sea que también hay una feminización de los problemas de salud mental, sí, no solamente de la profesión médica. Es el único dato que quería añadir. Vale. A mí me gustaría un poco oír vuestra opinión. Vosotros, por ejemplo, en vuestro entorno, aparte de los enlaces que yo he mandado, por si os parecía interesante, la gente comenta cosas de estas o dice estoy yendo al psicólogo o se lo calla o... ¿Cómo lo veis? Pues el tema de la salud mental, yo en mi entorno creo que está bastante presente y en el de todos casi. Es algo que se ha normalizado, entre comillas, mucho en los últimos años y se escucha mucho que ha habido mucho, que ahora hay muchos más casos de problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión. Y es cierto que ahora hablamos mucho más del tema. No, yo creo, pocas veces he escuchado a una persona... que se calle si tiene que ir al psicólogo, sí que la hay, pero que no hay ningún problema con decirlo y se normaliza mucho más el tema entre nosotros, que creo que es algo súper positivo. Pero sí que es verdad que aún así falta educación en salud mental y falta mucha información para que el tema se acabe de tratar como se tiene que tratar, porque muchas veces sí que es verdad que yo creo que estamos rodeados de muchos casos de problemas de salud mental por quizá lo rápido que ha cambiado el mundo y la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos en la adolescencia, con el tema de las chicas, yo creo que las redes sociales afectan muchísimo, toda la estamos completamente comunicados todo el rato y hay muchos estereotipos, hay muchísima comparación. Y pues al final eso deriva muchas veces en problemas de salud. Hay veces que esto se ve, a veces... Yo creo que es un poco complicado que las generaciones pues adultas lo entiendan porque no han tenido estos problemas y yo creo que por norma general se tiende un poco a menospreciar o a no entender los problemas de salud mental de los demás. Creo que es una cosa que le cuesta mucho a las personas entender a veces. Si una persona se está sintiendo, pues tiene ansiedad por cierto tema que a mí no me la produce, es un poco complicado de entender y yo creo que para generaciones más mayores todavía más. Y entonces pues esto es una situación que está bastante... al día entre nosotros, pero que aún así yo creo que está tan normalizada que a veces se trata de una forma, se hacen muchas bromas, no estamos todavía totalmente concienciados de lo que es y de cómo actuar cuando ocurren casos de estos, porque muchas veces hablamos del tema, lo escuchamos, pero cuando tenemos que convivir con una persona que realmente pues tiene ansiedad, tiene depresión, tiene trastorno obsesivo o anorexia, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo hacerle frente a los síntomas, no sabemos cómo apoyar. Yo muchas veces no sé cómo apoyar si alguna de mis amigas sufre una situación de esta o cualquier otra persona y a lo mejor no sabemos cuál es nuestro lugar en eso porque no sabemos cómo aconsejar o qué decir. Es un poco complicado y yo creo que por norma general falta un poco de educación en salud mental a todos y más aún dónde acudir, porque muchas veces no sabemos los jóvenes a dónde acudir. Es cierto que yo conozco a personas que han intentado ir al psicólogo recientemente y por la sanidad pública la cita eran más muchísimos meses y me decían es que yo qué hago de aquí a 5 meses, o sea, no me va a servir de nada. Eso, y yo creo que es un grave problema. Ramón, ¿querías añadir algo? Sí. La cola de la sanidad pública es muy larga y luego en la sanidad privada nos encontramos con el tema económico, que muchas veces acceder a un psicólogo en la sanidad privada está fuera del alcance de mucha gente. Bueno, respecto a este tema, también creo que es muy importante la falta de conocimiento que se tiene sobre el tema y quizá el uso de los términos, ¿no? Que muchas veces hace falta tener claro cuál es la diferencia entre estar sufriendo de depresión o de ansiedad o estar pasando quizá un momento de mucha tristeza, porque si tenemos claro cuáles son los síntomas y cuál es realmente el problema, lo podemos tratar mejor. Si seguimos con este tema invisible y podemos y no somos capaces de saber qué es, va a ser muy difícil tratarlo. Claro, es que ha dicho una cosa Lucía que me ha parecido muy interesante, que por un lado se ha como normalizado, pero quizá un poco frívolamente, ¿no? De, bueno, estás deprimido, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? A lo mejor que ya se habla, pero... Yo una cosa que me preocupa mucho y escucho mucho es la cantidad de bromas que se hacen con el tema del suicidio. Es una cosa que un montón, nosotros escuchamos, sobre todo con el agobio, cuando viene época de examen, la gente empieza a hacer bromas sobre el tema, que yo digo, sí, a ver... Sobre todo algo que yo al menos en mi caso, antes a lo mejor lo veía con más normalidad, pero con el paso del tiempo me han empezado esas cosas a gustar menos y lo he visto cada vez más grave, porque es que estás viendo cada día cómo es un problema real. Vemos, por ejemplo, cómo en 2020 fueron 61 los niños y niñas que acabaron suicidándose. Entonces, cuesta tomarse con humor cosas que estás viendo que es un problema real y que lo tienes enfrente de ti. ¿Alguna vez hemos hablado, aparte del problema, por supuesto, de las largas listas de espera, por lo que tú dices? Incluso, bueno, aunque tuvieras dinero, a veces hay un desconcierto porque, claro, no es lo mismo que un médico, atención primaria, que te pudiera dedicar el tiempo, detecte un caso y te oriente, y luego ya te encuentras listas de espera, que empezar un poco dando palos de ciegos. Pero alguna vez hemos hablado aquí también de lo importante que sería también en los centros escolares que hubiera una educación emocional, sí. Porque antes de llegar a lo patológico, diríamos, pues una educación emocional donde también un poco, porque hay cosas que necesitan un profesional, pero a lo mejor hay otras cosas, hemos traído alguna vez, claro. Ya sabéis, a esta amiga mía que insiste mucho en ello, a lo mejor la vuelvo a traer algún día, que ha trabajado sobre temas de acoso y tal, a Lourdes, que trabajó en el Zoco. Sí, me acuerdo. Y, es verdad, y a lo mejor volveríamos. Pero hay otras cosas que a lo mejor se podrían resolver sin llegar a lo grave. Claro. Y claro, el tema del suicidio es que cuando yo uno los datos y luego cuando conoces a gente, como yo ahora mismo estoy pensando en dos personas que conozco que han tenido un caso, pues claro, es lo que tú dices. Ya no puedes ver una broma así como así. Mm. Bueno, además yo sé que en vuestro instituto ha habido, no sé si vosotros estabais ya allí o no, pero hubo un caso reciente, recientemente, y eso es muy fuerte, muy fuerte, vamos. Estás pensando que estás bromeando en los pasillos y que alguien... Yo creo que de hecho alguna vez he escuchado una broma, sí, y ha habido alguna persona que ha dicho, cuidado porque no, sí. No hace este gracia. Tema aquí que ha habido problemas. Yo quería añadir que yo siendo profesora, ya hace años que estoy jubilada, pero siendo yo profesora ya tuve yo en dos institutos que he estado, de aquí de Córdoba, que era de fuera de Córdoba, dos alumnos míos de segundo bachillerato que se suicidaron. Y fue terrible para la familia, pero también para los compañeros, que fue a mitad de curso, hasta que levantaron cabeza aquellos compañeros. Sí. Y mientras a veces había un poco de estigma. Si alguien decía, claro. A veces desde la trivialidad, lo que vosotros estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, desde que algún alumno decía, hoy estoy un poco de, estoy de pre... o estoy, si me suspenden me suicido, algunos lo decían de en tono broma, pero lo malo es que cuando alguien si realmente lo pensaba se callaba y no gastábamos a tiempo de alertarlo. Y quería añadir también de lo que has dicho tú, perdona, Ramón sí. Que también incluso en la pública la lista de espera tengo de meses, pero en la privada doy fe de que un familiar hace poco ha llamado para pedir psiquiatra, aquí precisamente en la Cruz Roja, y también la cita era para 2 meses y bueno, medio, fíjate. Incluso en la privada. Claro. Imaginemos. Y otro problema es que a veces para ir al psicólogo hace falta un informe del médico de cabecera o también otro informe de un psiquiatra, sí, sí, para luego poder ir a psicoterapia con un psicólogo. Entonces a veces, si incluso los que tenemos cierta edad, a veces, o cierta formación, no sabemos por qué orden empezar, tú imagínate a alguien adolescente que a lo mejor precisamente quien lo esté pasando muy mal diga, ¿por qué empiezo? ¿A quién, claro, le cuento, claro, primero mi vida? Que encima no se ponen las cosas fáciles. Parece que lo que quieren es ponernos obstáculos en el camino muchas veces. Y se debería facilitar precisamente. Yo creo también que el ámbito escolar es súper, súper importante porque es donde pasamos la mayoría del tiempo nosotros, los estudiantes. Creo que muchos problemas mentales o derivan o se visibilizan en la clase porque es que convivimos con muchas personas y si alguna persona al final está sufriendo mentalmente eso... le va a perjudicar en la clase y que nosotros tuviéramos algún tipo de educación emocional, que los profesores pues también o la impartieran o supiéramos cómo tratarlo y también se nos enseñara educación emocional para poder gestionar muchos de los... A lo mejor la ansiedad obviamente se empeora cuando hay una situación de estrés elevado en los estudios. Claro. Entonces, yo creo que gestión emocional en eso es súper necesaria. Y luego hay muchas veces que yo he escuchado que somos una generación más débil, que al final nuestro... Que tenemos la vida muy fácil y que no tendríamos que sufrir tanto. Y es verdad que tenemos muchísima suerte en muchas cosas, pero al final no creo que... que nadie sufra por gusto, ¿no? Y a lo mejor es que nos falta preparación para afrontar cierto tipo de cosas o no estamos acostumbrados a cualquier cosa. Yo creo que una educación emocional en ese aspecto, con todas las cosas que a nosotros nos influyen, es súper, súper importante. Sí, y es importante lo que has dicho, en ambientes de mucha presión, como podrían ser ya llegado a un determinado curso, ¿no?, en los estudios, es muy importante que uno cuide de uno mismo, ¿no?, en cuanto a su estado de ánimo, porque al final muchas veces se tiende a descuidar y a dejarse derribar por la presión que puedes tener por los exámenes, por trabajo que tengas que hacer, y cuando te das cuenta estás en un estado de ánimo que difícil... No merece la pena, que, por mucha nota. No merece la pena y difícil levantarlo, y así como con los demás. Sí, solo añadir que estoy de acuerdo con vosotros, educación, sí, evidente, emocional, pero también hay educación afectivo-sexual, que se está reivindicando, también. Y sin embargo ciertos sectores de centro de la derecha, sí, se oponen. Ese es otro tema, ya lo sé, Gloria, sí. Es que ahora mismo tenemos, sí, este, que no lo acabamos, ya entonces está, eso entraría dentro de lo otro. Sí, voy a tener que reajustar un poco todo el guión, porque Luis nos quería hablar, porque es importante, del nuevo caso que hemos acogido el grupo. Al final, el tercer bloque lo vamos a dejar en leer dos noticias, pero anoto todo esto porque yo creo que tendremos que volver sobre ello, ¿sabes? Y bueno, tú sabes, hay aquí en Córdoba también una asociación privada, que es el Teléfono de la Esperanza, que trabaja en este tema con una formación y dan, pero yo creo que es un tema que tendremos que volver a tratar, y bueno, voy a intentar reajustarlo todo. Luis es que se tiene que ir a una charla, entonces el caso este, le voy a pedir que sea súper breve, lo va a meter en este bloque, que es que ya, de todas maneras, el siguiente bloque lo voy a reducir a hablar mínimamente de la manifestación y después de poner la canción de los iraníes, que me parece interesante. Cuéntanos, Luis. Muy bien, gracias, María. Pues el nuevo caso que ha adoptado el grupo de Córdoba es el del activista turco de derechos humanos Osman Kavala. Osman Kavala ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Quiere decir que si la sentencia no se anula, este hombre se muere en la cárcel. La acusación que tiene Osman Kavala es de haber participado, de haber contribuido, financiado al golpe de Estado de 2016, que fue el punto de partida para una represión tremenda en Turquía. Kavala lleva ya 4 años detenido, ha sido objeto de varios juicios con diferentes acusaciones que iban siendo sobreseídas, que iban siendo sentenciadas en su favor. Inmediatamente le ha acusado de otra cosa, y la última acusación ha sido, pues, directamente participar en el golpe de Estado. Es una persecución judicial en toda regla la que tiene este Osman Kavala en Turquía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2019 resolvió que debía ser puesto en libertad inmediata porque se estaban violando claramente sus derechos. Las autoridades turcas no han hecho caso, y en julio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado ya a Turquía por el incumplimiento de esta resolución. En este estado está la situación. El grupo local de Córdoba ha asumido trabajar en este caso, y bueno, pues con nuestra arma, denunciar, difundir y presionar. Vamos a escuchar la canción de este grupo iraní, porque nos sirve para recordar lo que es el derecho a protestar, y luego vamos a tener una cosa súper breve de 3 minutos, pero volveremos sobre estos temas. estaba reajustando toda la última parte porque ya nos hemos pasado. Pero me parecía interesante decir, no es la primera vez que traemos a este grupo. Este grupo que se llama Momento Arsames, y esto es Persépolis, la historia de Irán. Bueno, por esta canción ellos fueron condenados a 15 años de prisión por tocar una música que el tribunal consideró satánica. 15 años de cárcel. Se escaparon del país y yo ayer estuve investigando un poco por la web y bueno, diríamos que están en paradero desconocido. O sea, las redes de metal, de música de metal y tal detrás, difunden su música y ellos se conectan, pero no se sabe dónde está. 15 años de cárcel, por lo que consideraban satánico. Entonces me salto lo que era esto enlazado con el abogado turco que está en prisión, porque hay una campaña de amnistía, derecho a la protesta, que va a tener 4 años, así que seguiremos hablando. Pero hay una cosa importante, que es el día 12, en Córdoba, como en muchas ciudades del mundo, hay una manifestación por la emergencia climática. Hoy han salido datos de la cantidad de muertes que está habiendo en el mundo precisamente por el cambio climático. Están todos los periódicos de hoy. Y ya no hablamos de cambio, porque luego hay gente que dice, no, pero hace frío, hace calor, hace no sé, emergencia climática. Convocamos un montón de organizaciones y es porque hay una conferencia de Naciones Unidas, se está incumpliendo todo lo que se ha pactado otras veces, pero va a haber que seguir. No sé si vosotros habíais oído alguna vez hablar de estas conferencias, la COP, cada una tiene un número, o sea que llevan 27. En una a López Duralde, que entonces era un cargo de Greenpeace, luego ahora está de parlamentario, fue a Suecia y bueno, hicieron como una, lo detuvieron porque irrumpieron en una cena. ¿Habíais oído alguna vez hablar? Sí, bueno, estas conferencias que se hacen para monitorizar los acuerdos de París, ¿no? De París. Y bueno, cuando hacen la monitorización, resulta que no solo nos ha reducido, porque ha pasado ahora con la disculpa de la pandemia, sino que se está totalmente sobrepasando. O sea, esto ya, entonces, bueno, pues yo solo puedo invitar a que la gente vaya y a difundir, que yo ya mandaré también los carteles, por eso el día 12, sábado, a las 11:30, va a salir un grupo en bici de la subdelegación y otros grupos andando de la delegación de la Junta en San Felipe, sí. Porque si no era mucho rato andando, y luego va a haber una parada en las Tendillas y otra en el ayuntamiento. Yo todo esto pues le daré también difusión, y ya hay un cartel, que bueno, cuando esté un poquito más cerca lo voy difundiendo. Y yo sé que a vosotros estos temas también os interesaban, pero es que nos hemos pasado ya como 5 minutos. Vaya. Y no pasa nada porque esto no es en directo, pero bueno, no podemos profundizar en el tema, y me encanta que en el otro tema ya seguiremos hablando, sí, y del otro también, porque me ha gustado muchísimo vuestra intervención y me parece que sí. Bueno, se abre realmente algo muy importante, así que vamos a ir terminando, sí. Y ya está, otro día seguiremos contando con ellos. Muchísimas gracias. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much.